Esto es Radio 3HP. Aquí desde las 8 a.m. en este lugar, en este encuentro de personas que están pues promocionando y divagando sobre el software libre, una forma de crear multiculturalismo, pluralismo para las personas que nos gusta compartir ideas, que nos gusta compartir acciones, y qué mejor manera de hacerlo que con el software libre. Quien les habla, Carlos Andrés Cázares, bajo la producción de Julián Borges y Albert Murillo. Esto es www.radio3hp.com. Bueno, es un placer estar acá hablando en vivo desde el FLISOL 2011 en la Universidad Cooperativa de Colombia. Hay muchos stands donde las personas pues encuentran una oportunidad para divulgar y promocionar el software libre, esta forma de crear comunidad, de crear participación a partir del compartir ideas, del compartir archivos. Así que sigan escuchándonos, esto es Radio3HP.com. This is what it's all about. Take it slow, I'm not looking for wealth. Won't sing if there's a doubt. Take it easy, it's good for my health. I'm not looking for a sellout. Take my time to express myself. Take my time to accept myself. Accept my voice, accept my choice, accept my style. Accept my smile, accept my face and my race. Accept that time will never be mine, that I can just take it for the rhyme. Take my time to express myself. Take my time to accept myself. Take my time to protect myself. No, no, no, it's not gonna go anywhere near it, so I'll take my time though. I must believe that others could dig my show. No? That might direct my flow. Whoa, whoa, whoa, the chorus sounds good, but the verse is too slow. Better speed things up. Is that fast enough, but to fucking know? Take my time to express myself. Take my time to accept myself. Take my time to protect myself. Take my time to forget myself. Forget who I am. Forget where I'm from. Trust my reflex, as if I were numb. Something must come out. I know it's gonna be long. If I take my time, I can't get this wrong. Take my time to express myself. Take my time to accept myself. Take my time to protect myself. Take my time to forget myself. Take my time to forget myself. Take my time to respect myself. I have respect for you, and the same for me. So take my time, but don't take my CD, EP or MP3. Gear don't come for free. Nothing really does, that's what I see. It's your responsibility. Don't do this to me. I had to break my piggy. Please have mercy. You're playing with my frequencies. We'll be right back. estamos en la primera jornada del Flisol Ibagué en la Universidad Cooperativa de Colombia, en esta su edición del año 2011. Quien les habla, Carlos Andrés Cázares, bajo la producción de Julián Borges y Albert Murillo, en esta su radio 3HP.com. No se les olvide que pueden entrar a la página, como ya lo dije anteriormente, www.radio3hp.com. Ahí simplemente entran a programación, miran el horario, miran los programas que les gustan y listo, simplemente se ponen de acuerdo con ustedes mismos para entrar algún día a radio3hp.com y buscar el programa o la música que quieras escuchar. Tenemos de todo: rock, punk, metal, reggae, temas de cultura, esas cosas que nunca tocan en la radio comercial, pues bueno, la tenemos acá en Radio 3HP. También no se les olvide que el día que estén transmitiendo la programación, ustedes simplemente entran al Facebook, al Twitter o a la misma página de Radio 3HP y pueden pedir sus canciones o pueden decir quiero mandar un saludo para alguien, o también pueden poner un tema para hablar sobre lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que quieran hablar, de universidad, de juventud, de cultura, todo lo que quieran. Es para eso está Radio 3HP, una radio de los jóvenes para los jóvenes, desde Ibagué, transmitiendo en vivo para el mundo entero, como lo dice nuestro eslogan. No se les olvide, quien les habla, Carlos Andrés Cázares, bajo la producción de Julián Borges y Albert Murillo. Les recuerdo que nos encontramos en el Flisol 2011 de la Universidad Cooperativa de Colombia, acá en Ibagué. Ya la primera jornada se nos está yendo, se nos está acabando, pero también volveremos a las 2 de la tarde de nuevo con más rock, con más punk, con más reggae, con más temas de cultura y mejor aún con el Flisol 2011 en su segunda parte, en su segunda versión del día de hoy. Así que hasta luego. Estás escuchando Radio 3 HP.